na cho nu kwa raji ngo tu kwa nu kwa ne ni ko chi ne ta na we raji ne ma ko na ni ji ki wo ne nu kwa tu chi ga ne si gun da ha ka ni u ga nya yo ho ta ne si tejiendo voces por la casa común y el espacio estatal de maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la madre tierra y el territorio, presentan Casa Común Madre Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué bueno que nos acompaña aquí en la nueva emisión de Casa Común Madre Tierra, un programa que realizamos en el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio. Pues este programa está controlado cibernéticamente allá en el cuarto de máquinas por el gran jefe Nebu, y allá arriba en la estratosfera nuestro compa el tiburón mágico está piloteando el satélite orbital de Radio Tlayuda para hacer posible que este programa salga más allá de nuestra cabina y llegue hasta donde usted se encuentre, hasta sus oídos. Casa Común Madre Tierra, pues es un programa que trata de abogar, de hacer un alegato en favor de la vida. Sin embargo, como usted seguramente sabe, las cosas aquí en Oaxaca están, y en todo el país, están que arden. Parece que hay una convicción desde arriba de ofrendar, de ofrecer solo muerte, solo terror. Es decir, en contra de eso que todos apreciamos, que es la vida. Nosotros queremos hablar sobre las maneras como la gente se organiza para defender la vida, para defender a la madre tierra, para defender a sus territorios. Y lo que estamos viviendo en Oaxaca, pues va total y absolutamente en contra de ese deseo, que no solamente es de este programa, no solamente es de esta campaña, sino de todos los oaxaqueños y oaxaqueñas, de todos los mexicanos. Y pues para poderle ofrecer a usted que nos escucha información reciente, verás, sobre lo que está ocurriendo, sobre lo que ha ocurrido en los últimos días. Ayer se cumplió una semana de la batalla de Nochixtlán, de la masacre en Nochixtlán. Está con nosotros en la cabina de Radio Tlayuda nuestra amiga Sara Méndez de Código DH. Hola, Sara. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente hemos estado dando seguimiento desde el domingo pues a todo lo sucedido en Nochixtlán. Bien, entonces, pues a lo mejor mucha gente aquí en Oaxaca sabe ya del trabajo que Código DH ha realizado en los últimos años en términos de la defensa, de la promoción de los derechos elementales, de los derechos humanos. Pero en esta coyuntura terrible que estamos viviendo, Sara, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué está haciendo Código DH? ¿Cuál es la labor que lleva en estos momentos Código DH? Bueno, pues bueno, Código DH efectivamente es una organización de derechos humanos. Somos una organización joven, tenemos 5 años, pero pues nuestro personal, parte de él, pues ya ha estado en otros momentos de la represión en Oaxaca, por ejemplo, en el 2006, ¿no? Damos asesoría jurídica, acompañamiento a víctimas de tortura y también trabajamos en la prevención de violencia contra mujeres. A raíz de los enfrentamientos que se dieron en Nochixtlán el pasado 19 de junio, tenemos el apoyo de un equipo médico también, y esa fue nuestra primera acción, tratar de acercar apoyo médico para las personas heridas. Pudimos confirmar antes del, como al mediodía, 2 bajas, dos personas asesinadas en Nochixtlán, un maestro y una persona de la comunidad, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues empezamos a recibir información sobre heridos, sobre necesidades que se estaban dando allá, sobre el tema de salud sobre todo, ¿no? Esto nos permitió pues empezar a tocar un poco la situación allá en Nochistlán, y pues bueno, este 19 de junio fue una jornada muy larga, pues, ¿no? Porque empezó en Nochistlán, hubo un enfrentamiento entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde con la Policía Federal, Gendarmería y Policía Federal, y también un cuerpo de policías estatales. Después estas mismas personas se dirigieron a la ciudad de Oaxaca y ahí sí los maestros llamaron a bloquear, a poner barricadas en varios puntos de su paso, ¿no? Para poder llegar a la ciudad de Oaxaca. Entonces lo que vimos fue también enfrentamientos en otros puntos de Oaxaca que van en la ruta entre Nochistlán y el Zócalo de la ciudad, ¿no? Entonces tuvimos enfrentamientos en Huitzo, en Hacienda Blanca, en Viguera, y esto pues se tradujo en una jornada muy muy larga de muchísima tensión, y hubo ataques también, no solo en Nochistlán, sino también en otros puntos, con gases lacrimógenos, con armas de fuego, en fin. Al final de este día nosotros hemos podido corroborar el asesinato de 9 personas. 9 personas fallecieron a causa de estos enfrentamientos. Hay más nombres, sabemos que andan circulando más nombres. Nosotras estamos tratando de ubicar de dónde eran, o algún familiar, alguien que nos diga, nos dé alguna información más, ¿no? Pero nombres hay más, ¿no? Han circulado fotografías también de otros jóvenes también que pudieron haber muerto en algunos de los enfrentamientos, pero pues no hemos podido corroborar su identidad, ¿no? Entonces, todavía después de una semana estamos como haciendo un corte también informativo, y pues esperamos, ¿no? Si hay todavía hay una lista de personas desaparecidas que no han aparecido, quisiera decir sus nombres por también, favor, por si alguien los conoce o nos da alguna información. Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, Benito Cruz López y Uriel Medina Ramírez, ¿no? Esos son, sí, los estos son los que todavía aparecen como ahora sí que aparecen como desaparecidos. Sí, todavía esperamos que no estén, que estén desaparecidos voluntariamente, que estén resguardados, ¿no? También decir que a raíz de todo esto, pues se ha desatado una psicosis muy fuerte, ¿no? En la comunidad de Nochistlán y en la zona mixteca, y bueno, yo creo que también acá en Oaxaca, ¿no? Entonces sí hay, a veces preguntamos si la gente dice, bueno, pero ¿para qué quieren esa información o qué están haciendo? En fin, ¿no? Entonces sí hay mucha desconfianza, ¿no? Entonces, por eso también que bueno, y agradecemos la invitación para que la gente conozca del trabajo de las organizaciones. Estamos muy preocupados, ¿no? Y tratando también de articularnos a nivel de organizaciones civiles con el espacio civil de Oaxaca, pues para poder emitir un informe en breve sobre lo que ha acontecido en términos de violaciones a derechos humanos, y poder también tener un posicionamiento con algunas recomendaciones a los diferentes niveles de gobierno. Bien, pues vamos a continuar con esta información fresquita que nos traes desde la Mixteca, donde estuvieron los de Código H, las compas de Código H, Código DH, perdón, allá en Nochistlán. Pero vamos antes a hacer un corte, vamos a escuchar una musiquita para pues ponerle un poco de sabor a nuestra charla. Esto es el grupo Atajo con la rolita La Policía Dónde Está. Esto es Radio Tlayuda, Casa Común, Madre Tierra. Ojos encima, luego llegó la mordida, le pidió su identificación, una cara oculta en su casco y sus gafas de sol, parecía un gran atracón. El joven teniente no tuvo compasión, lo acusaron de nada.

de que si estas mineras llegan a aceptarse, en realidad nos van a beneficiar o nos van a afectar más, ¿no? Entonces estamos en ese proceso y lo que se está haciendo es la organización. Ya hay comunidades que tienen bien claro de que la hidroeléctrica, por ejemplo, la hidroeléctrica que se pretende construir en la presa Las Cruces, no les va a beneficiar a alguna de las comunidades. Una de ellas es Saicota. Saicota ya se declaró totalmente definido y dice, nosotros no queremos la hidroeléctrica que se pretende construir ahí en Las Cruces. Ni la necesitamos, ni nos va a beneficiar, ni la pedimos nosotros. Entonces, algunas comunidades están en proceso, que todavía están en análisis y pues van en diferente momento, pero lo que se está haciendo es precisamente la organización para tomar decisiones en conjunto, como comunidad. Y bueno, por el otro lado también salimos a buscar información para tomar una decisión con conocimiento de causa, el por qué nos vamos a oponer y qué estamos proponiendo, ¿verdad?, para el desarrollo real de la comunidad. Eso es entonces lo que se está haciendo hasta ahorita. Y precisamente por eso estamos aquí, para buscar esa articulación de las diferentes luchas y así juntos poder defender nuestros derechos, poder defender nuestro territorio, nuestros bienes comunes que están dentro de nuestros territorios. Porque las afectaciones son para todos. La lucha es de todos. Únete a la campaña, a la campaña. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Tlayuda. Estamos en su programa Casa Común, Madre Tierra, platicando en esta ocasión con nuestra compa Sara Méndez de Código DH, quienes acaban de hacer una verificación allá en Nochistlán y en otras poblaciones de la Mixteca, Oaxaqueña y Poblana, porque me decías que también habían estado en Tehuacán, Puebla, ¿no? Sara, cuéntanos un poquito así desmenuzado, ¿qué es lo que han encontrado? Porque pues ya por los medios convencionales y los medios alternativos se ha estado difundiendo la situación, lo que ocurrió y lo que ha estado ocurriendo en los días posteriores a la batalla, al enfrentamiento, a la masacre en Nochixtlán por parte de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, en contra de la población de este pueblo oaxaqueño y del magisterio. En el corte anterior nos dabas los nombres de los desaparecidos. Ahora háblanos un poco de los asesinados. ¿Cuántos asesinados tienen ustedes documentados? ¿Cuáles son sus nombres? Bueno, decir que antes de esta parte, sí decir que lo que se vivió el 19 de junio en Oaxaca, pues no tiene precedentes en la historia local, ¿no? Una masacre de esta magnitud por parte de las fuerzas federales contra población civil desarmada y contra el magisterio movilizado, creo que es algo que no podemos dejar de señalar, ¿no? La gravedad de lo que sucedió, el actuar arbitrario y además con un uso excesivo de la fuerza, todavía no nos pueden explicar por qué tenían que disparar. Creo que eso es algo que no deberíamos perder de vista, ¿no? Y bueno, justo este actuar arbitrario, este uso excesivo de la fuerza, pues derivó en una ausencia de protocolos, ¿no? La gente, los testimonios que hemos encontrado, es que no hubo un aviso del desalojo, o sea, llegaron disparando bombas de gas lacrimógeno, y pues pronto se dio la voz de, ante esta agresión, pues pronto se corrió la voz, ¿no? Se dio la voz de alerta, tanto en la comunidad, ahí la iglesia local, la parroquia, las radios locales, y pues no solo las de ahí, las de la región, pues, ¿no? Finalmente se movilizó toda una región, la región Mixteca, hay muchas comunidades ahí cerca. Era día de mercado. Nochistlán tiene uno de los mercados de origen prehispánico todavía, es grande, es un mercado grande donde confluyen pues todas las comunidades cercanas, pues, ¿no? Y algunas no tan cercanas, ya de una hora o un par de horas de allá, Entonces había mucha gente, no solo maestros, ¿no? Había mucha gente de las comunidades también presentes en el lugar. Y a partir de las 7 de la mañana que se da este desalojo con la policía, pues la gente se empieza a congregar también. A lo mejor había pocas gentes todavía a esa hora en el bloqueo que había sobre la carretera federal, entiendo, y pues a raíz de eso se dio la voz de alerta y la gente empezó a salir, ¿no? Empezó a salir, empezó a repeler la agresión, pues con lo que tenía a la mano, pues, ¿no? Piedras, palos, ¿no? Pero a los poco rato, pues empezó también los disparos con arma de fuego provenientes de la policía. Varios heridos que hemos podido entrevistar nos dicen, pues ellos dispararon. A mí me disparó la policía y eso creo que es algo que no habría que dejar de señalar. Y bueno, hemos podido confirmar a 9 personas fallecidas, asesinadas más bien, ese día. Un fallecido también ahí. Casi todos son por arma de fuego. De los 9, hay listas que tienen más personas, más nombres. Tenemos otros par de nombres y algunas fotos más, pero no hemos podido ubicar la identidad de las personas. El día 19 de junio murieron 9 personas. De estas 9, 8 fueron en Nochistlán. Una murió un día después, si hay que decir, que le explotó un cohetón. Porque también hay que decir, la población se defendió con lo que hubo y había cuetones sobre todo, ¿no? Entonces hubo una persona que murió por la explosión de un cuetón, él es Silvano Sosa Chávez. Otras personas, el resto, fueron básicamente por arma de fuego. No desconocemos los calibres todavía porque estamos en espera de las necropsias. Y los nombres de las personas que murieron este día son Jesús Cadena Sánchez Mesa, de 19 años, Andrés Aguilar Sanabria, de 23, Óscar Aguilar Luna, Yalit Jiménez Santiago, de 29 años, Omar González Santiago, Anselmo Cruz Aquino, Óscar Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez y Azarel Galán Mendoza. Este último fue asesinado en Hacienda Blanca, ¿no? Circularon más fotos y esperamos, si alguien tiene alguna otra información que nos ayude a ubicar alguna otra persona que falleció en este día, pues sí, háganoslo saber, ¿no? Estamos muy interesadas, sabemos que hay personas heridas, la mayoría de la población que fue herida pues acudió a hospitales públicos, pero muchos también acudieron a servicios privados, ¿no? Entonces de estas personas pues no hay registro. Ahí puede incluso que haya habido más personas que fallecieron, pero no tenemos todavía un registro, ¿no? Entonces, los que sí pudimos verificar son estos 9. Esos 9, de los cuales 8 habrían muerto en Nochistlán y uno en Hacienda Blanca. Y de los de Nochistlán, 7 por arma de fuego y uno porque le explotó un cuetón con los que se estaban defendiendo. Sí, no tenemos información de más detallada la procedencia de esas balas. No tenemos todavía esa parte, eso tendría que ser parte de las necropsias, de los análisis de balística que pues todavía nos han dicho que no están listos, ¿no? Entonces, estamos en espera de toda esa información todavía. Y eso de lo que nos han dicho, porque, digamos, la versión oficial que han insistido en ir acomodando conforme la evidencia ha surgido, pero han insistido, sobre todo en los medios comerciales, de que fue un fuego cruzado. Es decir, que tanto los policías federales como la población dispararon. Sin embargo, la evidencia que se conoce hasta el momento apunta solamente a que las imágenes, los videos que se tienen son de policías armados disparando y no hay imágenes hasta ahorita que yo sepa, corrígeme si me equivoco, donde hubiera elementos de la población que estuvieran armados o disparando. Los únicos civiles que han sido detectados en imagen disparando son los francotiradores que se encontraban apostados en un par de azoteas, ¿es así? Sí, parece que hubo más lugares, ¿no?, donde había personas disparando allá. Es una zona muy grande, y sí, hasta ahorita no hemos encontrado testimonios que señalen a población civil. No lo descartamos tampoco, ¿no?, porque en esta agresión que fue tan brutal, pues también la gente de las comunidades tiene armas, pues, ¿no?, sus rifles 22 que son de caza, y bueno, no sabemos realmente todavía en esta altura si hubo una reacción de ese tipo. En todo caso fue defensiva, justamente para repeler la agresión de la policía, ¿no? Pero hasta el momento todavía no hemos encontrado estos ni videos ni testimonios que digan lo contrario. Efectivamente hubo disparos desde algunos lugares privados, digamos, allá, incluido un hotel, el Hotel Juquilita o Juquila se llama el hotel, que fue quemado justamente porque ahí, pues, al parecer era un lugar donde cotidianamente los policías federales paraban, ¿no? Ahí era como su centro de llegada, pues su casa en la comunidad, ¿no? Por lo menos la población así lo identifica, ¿no? Un lugar donde siempre había federales, ¿no? Entonces, muy posiblemente las personas que dispararon desde el hotel, pues hayan sido también policías federales. Eso no se descarta, tampoco hemos confirmado lo contrario, ¿no? Dices tú que en el caso de que la población civil hubiera utilizado armas de fuego, hubiera sido en defensa. La versión oficial nos dice que, primero dijeron que no hubo gente armada, ni toletes llevaban, ¿no? Después no pudieron seguir manteniendo esa mentira. Dijeron, no, bueno, efectivamente sí hubo gente armada, pero llegaron como refuerzos al final del operativo y manejaban la hora de las 11:30 cuando llegó el equipo con armamento de fuego. Con los testimonios que reuniste, ¿qué puedes decir al respecto, Sara? Bueno, en primera vuelvo a repetir, ¿no?, que no hubo el protocolo del aviso, ¿no? Cuando hay un desalojo generalmente se avisa, o hay alguien que dice, bueno, tienen tanto tiempo para quitarse de aquí. Eso no hubo, ¿no? O sea, llegaron lanzando gas, y a partir de ahí, pues, fue el caos, ¿no? Fue el caos en la zona, ahí en la primera zona donde se inició el desalojo. Y después, pues en el resto de la mañana, entre el gas, vehículos quemados, llantas quemadas, un camión de pollos quemado también por la Policía Federal, eso también ya nos lo han corroborado, varios testimonios. Y exactamente todavía no podemos ubicar a qué horas fueron los primeros balazos. Sin embargo, los primeros personas que caen muertas están como por ahí de las 10 de la mañana. A las 10. 10 de la mañana, más o menos, ¿no? Todavía estamos verificando información, pero fue bastante temprano, ¿no? Y sí, al mediodía ya teníamos confirmados 2. Que fue Andrés Aguilar Sanabria y Yalit Jiménez Santiago. Como a la 1 de la tarde pudimos corroborar estos 2, estaban ya en espera de su necropsia y eran 3 cuerpos para esa hora, pero no habíamos podido identificar quiénes eran. Al final del día se hicieron 5 necropsias, ¿no? Pues para saber las causas de la muerte, ¿no? Pero sí, de ellos, pues fueron casi por balazos, pues, ¿no? Entonces, sí. Bueno, esa es como la situación un poco en lo general, de a qué horas empezaron los tiros, pues yo desconozco todavía, ¿no? Estamos todavía en la reconstrucción de los hechos, pero personas que fueron heridas refieren que más o menos, pues, bastante temprano empezaron los disparos. Sí. Ahora, ¿podríamos, digamos, aventurar una hipótesis de por qué? ¿Por qué este ataque? ¿Por qué tal afán asesino? ¿Por qué asesinar a población desarmada? Pues, bueno, Bueno, personalmente, y esto sí lo reitero, personalmente yo creo que hubo un muy mal cálculo, ¿no? No calcularon la respuesta de la población. Yo creo que tiene que ver un poco una reedición del escenario 2006, de repente lo veo así, ¿no? En el sentido de, había ya una campaña de desprestigio muy fuerte contra el magisterio en aquel año, ahora es muy parecido, y se han agregado también a organizaciones sociales, ¿no? Que han estado claramente apoyando al magisterio en movilizaciones o se han sumado al plantón acá, ¿no? Ha habido un descrédito y una un señalamiento fuerte, ¿no? El discurso de están desestabilizando al Estado, están creando aquí una guerrilla, ya se oyen esas expresiones, ¿no? Las hipótesis del lado oficial por ahí están, ¿no? Yo creo que lo vieron muy fácil, obviamente, sí venía la policía con la intención de quitar los bloqueos. El primero era el de Nochistlán, que llevaban una semana ya de bloqueo en la zona, y pues pensaron que había 100 gentes ahí, ¿no? 50, y que iba a ser rapidito, pues a lo mejor que con un poco de gas se iban a ir y ya, ¿no? Creo que no, tal vez desconocían el hecho de que ese día hay un mercado, ¿no? Y que es un mercado pues muy grande y que hay una comunicación también, ¿no? El mercado es un punto de comunicación y de enlace entre los pueblos mixtecos, y eso pues en cuestión de, pues el enfrentamiento, estamos hablando de 8 horas de enfrentamiento, ¿no? De 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y durante ese tiempo, pues, la comunicación fluye y, pues, no son muy lejos los pueblos. A Huajuapan son 2 horas, pues, ¿no? Entonces, sí hubo una alerta dentro de la población y también en la región. Y sí se desplazó gente, sí llegó gente de otros puntos a apoyar a los maestros, apoyar a la población de Nochistlán que estaba pues repeliendo la agresión de la policía. Creo que fue un asunto que se salió rápidamente de control, ¿no? Del control de la policía. Oficialmente solo hubo un operativo de 400 elementos de la Policía Federal y 400 de la estatal, ¿no? 800. Es poco, realmente es poco, ¿no? Para, bueno, Nochistlán es una comunidad no tan grande, son cerca de 25,000 habitantes, entonces pues tal vez calcularon que con eso era suficiente, ¿no? Creo que no contaron con el tema del mercado, que no contaron con, pues, con la indignación de la gente, ¿no? Que frente a la agresión respondió defendiéndose. Y ahí había mucha gente apoyando. En los días posteriores al desalojo, nosotros hemos podido constatar también una solidaridad de la población hacia el magisterio. Hay un apoyo ya, una movilización por parte de las autoridades regionales, una reorganización también de la propia del propio municipio de Nochistlán, que pues ha desconocido a su presidente municipal, ¿no? Por la falta de apoyo durante estos momentos críticos. Al parecer se negó a prestar las ambulancias para trasladar a los heridos y pues se le atribuye pues también responsabilidad en este ataque, pues, ¿no? De la Policía Federal. Se dice que estaban resguardados, eso no lo hemos podido verificar, que estaban resguardados en un rancho propiedad de su hermano. Su hermano es el diputado Herminio Cuevas, estamos ahora, el presidente se llama Daniel Cuevas, son hermanos, y pues ya no está en la comunidad desde el domingo, ¿no? Entonces, pues esta ausencia de autoridad también llevó a los propios barrios de allá de Nochistlán a reorganizarse. Ya han nombrado como 2 representantes por barrio, como una especie de consejo, y bueno, supongo que ellos también en breve darán, pues ya el presidente municipal electo ya está también dando su voz fuera de Oaxaca, pues, ¿no? Porque la situación que ha acontecido es de una gravedad inaudita, ¿no? O sea, estoy todavía sin palabras para lo que pasó en Nochistlán y para lo que eso implica también para la población local, ¿no? Este consejo ¿Cómo es? ¿Tienes alguna más información sobre esto, esta nueva estructura que acaban de nombrar los pobladores? Pues solo lo que he visto en medios, ¿no? Hubo una asamblea el jueves pasado, nombraron dos representantes por barrio en sustitución del cabildo anterior y están en un proceso, lo que he leído en medios, están en un proceso de desaparición de poderes, para buscar la desaparición de poderes y tener una autoridad interina, o por lo menos este consejo al menos está fungiendo como una autoridad interina de aquí a que la nueva autoridad, que ya se ha empezado ya a movilizar, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero el nuevo presidente electo, digamos, ya está también pues moviéndose para buscar apoyos y poder denunciar lo que ha pasado en la comunidad, ¿no?, en el municipio. Ahí, antes de Nochixtlán, antes del enfrentamiento, de la masacre, de esta batalla, ¿cómo se regían? ¿Era por sistema normativo interno o por partidos? No, partidos políticos, ¿no? Su presidente se llamaba Daniel Cuevas, fue priista, elegido por partidos políticos, pero sin embargo creo que es bien interesante mirar esta parte de la reorganización del municipio, ¿no? Que retoma sus formas de organización. Es una zona mixteca, son indígenas, pues la mayor parte de la población, ¿no? Uno mira aún las colonias, pues son migrantes de pueblos o comunidades pequeñas de ahí mismo de la zona, ¿no? Entonces, estamos hablando de población mixteca, de la etnia mixteca, y que están, pues sí, retomando sus formas tradicionales de organización, ¿no? ¿Habría algún paralelismo con lo que ocurrió en Cherán, esto que está pasando en Nochixtlán? Pues yo creo que todavía es pronto para afirmarlo, ¿no? Lo que sí creo es que pues estamos mirando a los pueblos de la Mixteca manifestarse, ¿no? En el sentido de, sí, de la movilización de las marchas, pero también de dar su palabra, ¿no? De estar presente. Hubo el fin de semana, hubo una reunión grande de autoridades comunitarias y agrarias de la zona mixteca y están convocando a una reunión amplia también de autoridades para el próximo fin de semana en Nochixtlán, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión que, pues, para mí es muy interesante mirar, ¿no? Y también en el sentido de decir, pues los pueblos, somos pueblos indígenas, a nosotros no nos han preguntado cómo queremos la reforma, las reformas también en plural, porque solo no estamos hablando ya en este momento solo de la reforma educativa, sino en general de las reformas estructurales. No hemos sido consultados. Como pueblos tenemos derechos y yo creo que lo que vamos a mirar los próximos meses va a ser en este sentido, ¿no? De lo comunitario, de la defensa de la madre tierra, por un lado, de la defensa de las autoridades tradicionales y también de el tipo de educación y de salud, porque viene ya la reforma de salud, está en puerta, que este estado, un estado como Oaxaca, que es un estado indígena, con pueblos, comunidades y con una pobreza y un atraso muy grande. Bueno, pues Sara, vamos a hacer, si te parece, un segundo corte musical. Vamos a escuchar al grupo Colestra con esta rolita que se llama Señor Gobierno. No le cambie, estamos en Radio Tlayuda, Casa Común, Madre Tierra. Señor Gobernador, ponga mucha atención. Pues esta nueva canción le habla de represión. Mister Policía, haga usted un buen favor. ¿Quién sabe por qué ya no creemos? ¿Quién sabe por qué ya no confiamos? medicina y trabajar. A la gente usted engañaba con discursos y palabras, se atrevía y prometía bienestar. En campaña van gastados los millones cargados de pura injusta desigualdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos humillan? Solo porque traemos las trenzas a las rodillas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos extorsionan? Solo porque caminamos en la borda. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos humillan? Solo porque traemos las trenzas a las rodillas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos extorsionan? Solo porque caminamos en la borda. Tiene caliente este corazón y toda su energía, este calor, sonido y vibración. A la gente usted engañaba con discursos y palabras, se atrevía y prometía bienestar. En campaña van gastados los millones cargados de pura injusta desigualdad. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos humillan? Solo porque traemos las trenzas a las rodillas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos extorsionan? Solo porque caminamos en la bola. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos humillan? Solo porque traemos las trenzas a las rodillas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos extorsionan? Solo porque caminamos en la bola. Clandestinas, ilegales. Oiga, Presi, ¿es verdad que nuestra radio es ilegal? No, ¿cómo crees? Si en la asamblea la comunidad decidió que tuviéramos una radio comunitaria donde habláramos de nuestros problemas y nuestras costumbres. Y también en nuestra lengua. Claro, la radio comunitaria es la voz del pueblo, el canto de las aves, el sonido del trueno. Es la radio donde el micrófono es nuestro. ¿Otros medios? Otros mundos. Nuestros medios, nuestros mundos. Gracias por seguir con nosotros, gracias por no dejarnos solos aquí en la Casa Común Madre Tierra de Radio Tlayuda. Seguimos en cabina con nuestra compa Sara Méndez de Código H, de H, perdón, quien nos está, ya me acaba de regañar porque ya es la tercera vez que lo digo mal, perdón, Código de H, quien nos está informando los hallazgos de esta verificación que acaban de hacer allá en Nochixtlán y en otras comunidades de la región mixteca, tanto oaxaqueña como poblana, y hablando de estas barbaridades con los derechos humanos, de estas violaciones de derechos humanos, ya nos has comentado de los desaparecidos, de los asesinados. Ahora, ¿qué hay con los detenidos, Sara? Bueno, decir que esta fue, esta primera semana estuvimos como en una primera visita de reconocimiento, ¿no? Porque realmente hay mucho todavía que saber de lo que pasó allá en Nochixtlán, ¿no? Y esperamos que pues pronto podamos, junto con más organizaciones, poder presentar un informe muchísimo más completo de lo que hemos venido encontrando. Y bueno, sobre los detenidos, durante el día 19 de junio fueron detenidas 27 personas al final del día, ¿no? De estas... Oficialmente. Sí, creo que estas son ya las que son las listas que circuló la sección 22. Uh-huh. Fueron 27 personas detenidas y llevadas ante una autoridad, ¿no? Puede darse el caso de que otros detenidos, pues, los liberaron, o puede estar alguno de los desaparecidos por ahí en esto, ¿no? Pero oficialmente fueron 27 personas detenidas y liberadas el día martes. De estas 27, 20 eran de Nochislán, ¿no? De estas 20, de estas 20 personas que fueron detenidas en Nochislán, 18 fueron detenidos a las 8:30 de la mañana y se encontraban en el panteón municipal. El día antes había fallecido una persona, y estaban, eran familiares y amigos del difunto que estaban ahí para cavar la tumba. Nos han, bueno, en Nochislán, como en otras partes de Oaxaca, no es solo el quien trabaja en el panteón el que cava la tumba con un ayudante, ¿no? No, es un asunto comunitario y familiar, ¿no? Entonces, esto mismo pasó acá en Nochislán, ¿no? Había un grupo de 18 personas que se encontraban ahí para apoyar a cavar la tumba y... estaban ahí desde las 7 de la mañana, más o menos coinciden con el inicio, no se percatan del asunto porque pues está empezando, ellos llegan al panteón, el panteón está dentro del área donde inició todo el enfrentamiento y ellos se quedaron ya, pues digamos, de alguna manera atrapados en el panteón, ¿no? En medio del enfrentamiento y... ahí fueron detenidos por Policía Federal. Ellos se resguardaron justo por los gases y todo, se resguardaron en una capillita que estaba ahí, de ahí los fueron a sacar los federales, los detienen, son puestos a disposición de la Policía Estatal y pues trasladados hasta las, presentados a la autoridad, a las al cuartel de la Policía Estatal aquí en Oaxaca a las 11 de la noche y presentados hasta las 11 de la noche y presentados ante el Ministerio Público a las 4 de la mañana. Entonces fue una situación de muchísimas horas de incomunicación, las familias no sabían dónde estaban, había mucha angustia. Nosotros recibimos algunas llamadas de familiares que estaban buscando, tratando de ubicar, que ya habían ido a PGR, no se sabía realmente dónde estaban, a dónde los habían llevado, pues, ¿no? Si estaban en Oaxaca, si ya habían, si los habían llevado a otro estado, a Puebla, por ejemplo, que está más o menos cerca del área del conflicto. Y bueno, realmente se pudo saber ubicar a las personas hasta el otro día, ¿no? Que ya empezaron a salir las informaciones y también ahí decir que pues la CNDH fue un gran apoyo para ubicar dónde estaban, ¿no? Dónde están. Al final estuvieron aquí en Oaxaca puestos a disposición de Policía Estatal, ¿no? Entonces, a las 8 de la mañana los detuvieron, hasta las 11 ingresaron a la Policía Estatal, digamos, al cuartel, y a las 4 de la mañana empiezan a ser presentados ante el Ministerio Público. ¿Y el muerto que iban a enterrar mientras, qué pasó? Pues se quedó otro día velándose, pues ya no hubo posibilidad de enterrarlo ese día, tuvieron que pues buscar otras personas. Nosotros al otro día pudimos platicar con los familiares que estaban muy angustiados sobre cómo se encontraban sus familiares, algunas, pues casi todos hombres, ¿no? Las esposas pues no habían podido mirar a varios de ellos, entonces sí pudimos apoyar ahí para que algunos pudieran mirarlos, pues, ¿no? Que se encontraban bien. Y bueno, ellos fueron finalmente liberados al día siguiente, el día martes, esto fue el 19, el 20 ya se los encontramos, digamos, también sus familiares, y el 21 fueron puestos ya en libertad, ¿no? A las 10:30 de la noche ellos llegaron a Nochislán, ¿no? Pues ahí los esperaban ya familiares y también integrantes de la sección 22, ¿no? Para recibirlos ahí ya de regreso en su comunidad. Sara, y aparte de detenidos, de desaparecidos y de asesinados, nos decías que este ataque brutal por parte de la Policía Federal, este ataque del gobierno federal en contra de la población mixteca de Nochixtlán y de comunidades circunvecinas, ha ocasionado también incluso desplazados. Así es, por lo menos durante una semana, ¿no? Seguramente muchas de las personas que nos escuchan se enteraron que había niños y niñas que se habían perdido, decía, ¿no? Y los habían llevado a una comunidad cercana. Bueno, estos niños en realidad no estaban perdidos, ¿no? Fueron sacados de su colonia justamente por los gases, ¿no? Varios de ellos ya presentaban signos de intoxicación derivados de los gases lacrimógenos que fueron lanzados sobre su colonia. Su colonia se encontraba, es una colonia que se llama 20 de noviembre, una colonia irregular, pues de casas de lámina y tablas. Incluso algunos de ellos dicen que, pues, que a lo mejor la policía los confundió y que pensaban que ese era parte del plantón, ¿no? Pero no, realmente es una pequeña colonia pues fue el primer lugar que recibe los gases lacrimógenos. Entonces la población se ve obligada, pues, a sacar a las mujeres y a los niños, pues, ¿no? Había también una mujer embarazada, en fin, que tuvo una amenaza de aborto, estuvo en observación toda la semana. Y bueno, vecinos mismos del lugar, pues unos se dedicaron a defender, a que no les hicieran más daño en sus casas, a defender su colonia, y otros pues se salieron con los niños, con las mujeres, como pudieron, llegaron al siguiente municipio, a escasos 15 minutos de ahí, o tal vez un poco menos, Sinaxtla, y ahí los refugiaron, ahí los recibió, los recibieron, pudieron tener atención médica, alimentos, y pues bueno, no había, ellos por lo menos los adultos no vieron condiciones para regresar a sus colonias, pues además impregnados por el gas, que bueno, para quienes no les ha tocado, pues es un gas con un olor muy, muy penetrante, y pues que se queda impregnado en todo, en la ropa, en los trastes, en todo, pues, ¿no? Y bueno, no regresaron, ellos se mantuvieron resguardados, desplazados, en este otro municipio que les dio asilo, y fueron 22 adultos y 28 niños y niñas de diferentes edades, entre los 13 y el año, ¿no? Que estuvieron durante una semana resguardados ahí. Estuvieron ahí acompañados por la Defensoría y por la CNDH también, que nos los visitaron en diferentes ocasiones. Con ellos se armó también una visita de verificación con la presencia de algunas organizaciones civiles también, una pequeñita misión de verificación de si ya había condiciones para regresar a su colonia. Pues no, eso se dio el día viernes, y el sábado ellos también acompañados por la CNDH, la Defensoría y organismos civiles regresaron a su comunidad, a su colonia, ¿no? Después de una semana de estar fuera a raíz del conflicto. Y creo que esto es algo que no se ha dicho mucho y es un asunto muy grave, ¿no? Porque esto también evidencia el ataque hacia población civil, ¿no? De parte de la Policía Federal. Pues vamos a hacer un último cortecito musical, una pausa, un cachito nada más porque se nos está acabando el tiempo, y aún hay varias cosas que queremos platicar contigo, Sara. A ver qué nos tiene ahí preparado el jefe Nebu. No le cambie, estamos en Radio Tlayuda, Casa Común, Madre Tierra.

Gracias por seguir con nosotros aquí en Casa Común, Madre de Tierra, este programa que estamos haciendo dentro de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio. Un saludo allá a los compas de Estéreo Comunal, allá en Guelatao de Juárez, que están escuchando y retransmitiendo este programa para su auditorio en las comunidades del exdistrito de Ixtlán, para los Benelia. Un saludo cordial desde aquí, desde la verde Antequera, la verde antes que era, porque nos lo hemos ido acabando, hemos ido cambiando los árboles, el pasto, los arbustitos, por una horrible capa de cemento. Esto es Casa Común, Madre Tierra. Estamos en nuestro corte final, en nuestra parte final del programa. Se nos fue como agua entre las manos esta hora de Casa Común. Pero quisiéramos, Sara, que nos comentaras lo que tienes con respecto a el asesinato que se dio el día de ayer, en la madrugada de ayer, de el compañero radialista Salvador Olmo García, ¿no? Colaborador de la radio No Sabi. ¿Qué sabes aparte de lo que ha circulado, digamos, ya en las redes? Bueno, decir que estamos enfrentando como sociedad civil, como sociedad en general, ¿no? Una ola de criminalización de la protesta social muy fuerte, ¿no? A nivel nacional. Y los medios oficiales, especialmente los más grandes, los de televisión masiva, una campaña de desprestigio fuertísima, ¿no? Contra organizaciones de todo tipo. Y en este contexto yo creo que se inscriben algunos asesinatos. El de Salvador es uno de ellos, pero también otro par de asesinatos en el Istmo de Tehuantepec, de también personas ligadas a medios de comunicación. Bueno, nosotros acabamos de visitar también y de conocer el trabajo de la radio Ñusabi allá en Tlaxiaco, perdón, en Huajuapan. En Huajuapan, y están haciendo una labor muy importante para pues también contrarrestar las versiones oficiales de lo que se maneja, ¿no? Sobre tanto los hechos en Nochistlán como algunas otras situaciones. Y bueno, todavía no está muy claro exactamente qué fue lo que pasó. Yo creo que eso se tendrá que pedir a las autoridades, que haya una investigación pronta, expedita, de lo que sucedió. Lo que sí está claro, y ya reconoció también el propio municipio de Huajuapan de Juárez, es que Salvador fue atropellado por una patrulla de la policía municipal y falleció a consecuencia de las heridas que le ocasionó este hecho. Ahora, hay toda una denuncia ahí de los mismos colaboradores de la Ñusabi. Chava, además, como le decían, Salvador Olmo García, tenía 27 años, era radialista y periodista comunitario, era colaborador de la Ñusabi con un programa que se llamaba Pitaya Negra. Y esto es así porque él era parte, cantante y también pionero del movimiento anarcopunk en Huajuapan. También hace algunos años, pues era joven, pero además cuando era más joven todavía, colaboró en Cactus, esta organización que fundó Betty Cariño junto con Omar Esparza allá en Huajuapan, para hacer un trabajo de educación con comunidades de la Mixteca. Entonces de ahí venía Salvador Olmo, Chava, y pues fallece a consecuencia de este atropellamiento de la policía municipal. Sin embargo, hay algunos datos que pues sí nos causan un poco de inquietud, y es que, bueno, tenía rastas, y pues dos o tres de sus rastas pues estaban tiradas ahí en el lugar de los hechos. Entonces, sí estamos demandando un esclarecimiento de las condiciones de su muerte, cómo es que se da. La Vicefiscalía Regional de la Mixteca dice que él estaba pintando en la calle, grafiteando, y pues bueno, si así fue la situación, bueno, eso no significa que lo van a atropellar o que lo van a matar, ¿no? Creo que hay una distancia entre pintar una pared y un asesinato de este tipo, porque esto fue un asesinato, pues no, aunque es... No, accidente yo no lo calificaría de accidente, yo creo que aquí hay más responsabilidades y la preocupación que nosotras tenemos es por el tema de la criminalización, ¿no? Por el aspecto, ¿no? El tema de estar con una playera negra, tener rastas, o sea, eso ya nos hace peligrosos, o sea, importaría más lo que pensamos y quiénes somos que realmente nuestro aspecto, ¿no? Entonces hay un tema de discriminación muy fuerte, también de criminalización de la protesta social en la Mixteca, en Oaxaca y en México, y especialmente contra estas expresiones culturales o de contracultura más bien, ¿no? El movimiento anarcopunk estaría dentro de estas manifestaciones, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que a la juventud en especial, a toda la sociedad nos debería de preocupar, ¿no? Pues tenemos derecho también, ¿no?, a la libre expresión y a la libre manifestación de las ideas, y el hecho de vestir de una manera o de otra, pues no debería de ser no debería ser un argumento para la policía, ¿no?, de detener, ¿no?, a un joven que anda con una mochila y anda de negro o con pelos parados y de colores. No tiene, creo que no es en sí mismo un elemento de la criminalidad o de la peligrosidad de una persona, ¿no? Creo que son argumentos bastante discriminatorios y tendenciosos, ¿no? Y que haya sido colaborador de una radio como la Radio Unión Sabe, que pertenece a la sección 22 y que particularmente se volvió célebre la semana pasada porque fue una de las emisoras que estuvo transmitiendo en vivo con una riqueza informativa muy significativa. Nosotros aquí en Radio Tlayuda retomamos la señal que los compas de allá desde Huajuapan estuvieron enviando, y sabemos que otras emisoras también lo hicieron. Es decir, se volvió un punto importante de referencia para saber lo que estaba ocurriendo. ¿Tú crees que el hecho de que haya sido realista y justo precisamente de esa radio tuviera algún peso? Bueno, yo creo que hay que todavía investigar la situación en que se da esta detención, ¿no? Los compañeros de la Ñusabi estaban comentando que habían hecho un llamado justamente por el hostigamiento policíaco a la radio. La radio está en este momento resguardada por maestros y población también, justamente por eso, ¿no? Porque está dando otro tipo de información que, pues, contradice las versiones oficiales de lo que ha pasado en estos días. Y en ese sentido, sí hay por lo menos la gente de la radio dice: nosotros hicimos un llamado para resguardar la radio, que Salvador acudió a ese llamado, pues fue ya en la madrugada, él sale y al parecer en este momento es detenido. No está muy claro todavía, creo que ahí yo espero que los compañeros también de la Radio Ñusabi pues puedan dar ellos mayor información de qué fue exactamente lo que pasó, ¿no? Ellos están allá y yo creo que les tocará también esclarecer un poco más esta situación. Lo que nos toca hacer a nosotros, por lo menos como una organización de derechos humanos, pues es alertar, ¿no? Alertar sobre pues esta tendencia tan fuerte a la criminalización de la protesta social y también por el aspecto de los muchachos. O sea, seguramente vieron a alguien con rastas en el transcurso de la madrugada, lo detienen, no sabemos exactamente qué pasó, ¿no? Y pues aparece muerto. ¿no? Entonces creo que sí hay una distancia en eso, ¿no? Y creo que eso es lo que nos toca a nosotros, por lo menos desde Código de H, que conocimos, algunos de nuestros integrantes conocieron personalmente a Chava, hemos conocido también el trabajo del Año Savi y les reconocemos también pues la valentía que han tenido para estar informando en este contexto de tanta criminalización y de una represión tan alta. Sara, se nos acabó el tiempo, se acabó el tiempo de Casa Común, Madre Tierra, pero pues habría algo que quisieras agregar para nuestro auditorio, alguna idea, algo que alimente la esperanza en estos días tan oscuros aquí en Oaxaca. Pues yo creo que hay muchas cosas que hacer en estos días, ¿no? Las organizaciones de derechos humanos y el espacio civil, pues estamos pues también recopilando información, así es que esa es una cosa que se puede hacer. Si usted tiene información de los hechos de ese día, quiere dar su testimonio, pues es bienvenido. A los demás yo creo que nos toca apoyar los esfuerzos de organización, de reorganización de las propias comunidades, pues, ¿no? Porque todos tenemos un espacio comunitario en el cual nos movemos, pues, ¿no? Sea una colonia, sea un municipio, y yo creo que estos días también yo he mirado y hay que fortalecer las expresiones de organización local, ¿no? Frente a lo que tenemos encima, que es el poder del Estado, pues nos queda la esperanza en una defensa colectiva de nuestros derechos, de nuestro derecho a la vida, pero a una vida definida por nosotros mismos, ¿no? Por cómo queremos esa vida, ¿no? Y bueno, también han dicho que hay mucho desabasto en Oaxaca, decir que pues a lo mejor en los supermercados, pues, ¿no? Pero los mercados locales siguen activos, ¿no? Tan es así que, bueno, hasta pareciera que hay más cosas en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que eso también nos ayuda a mirar a lo que somos realmente, ¿no? Como oaxaqueños, como oaxaqueñas. Y bueno, pues invitar a todas, a todos, a vencer el miedo, ¿no? La peor cosa que podemos hacer en estos días es quedarnos callados frente a las injusticias. Requerimos dignificar a las víctimas de toda esta violencia del 19 de junio del 2016 y también llamar a las personas que se encuentran todavía resguardadas. Creemos que el miedo no es la mejor respuesta, es una respuesta sin duda normal y natural para defender la propia vida, pero sí tenemos que vencerlo para no quedarnos inmóviles frente al poder del Estado. Gracias Sara Méndez de Código DH, gracias al jefe Nebu que estuvo ahí domando la máquina para que esta transmisión se lograra. Allá arriba, gracias al tiburón mágico que desde la estratosfera está piloteando nuestro satélite orbital. Y sobre todo, gracias a usted por habernos escuchado. Esto fue Casa Común, Madre Tierra. Esto es Radio Tlayuda. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. Nuestro nuevo regímeno, tu cuan guane, ni algo sin ego, que no es regímeno, ni más cuerna ni riquingo, ni no cuando chinga el segundo, gan y un gaña y ojo, tal y sí. Tejiendo voces por la Casa Común y el Espacio Estatal de Maíz de Oaxaca. En el marco de la campaña nacional por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, presentaron Casa Común, Madre Tierra.